¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Pues colegas, estamos iniciando este PES Platicando de viernesito. Saludos colegas desde aquí, desde la zona Volcanes, desde Amecameca, ya saben, en su radio La Voladora. Y bueno, vamos a decir los teléfonos en cabina: 59 79 78 52 52. El WhatsApp es 55 40 61 54 59. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y la página web, por si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org. Y pues bueno, colegas, también nos pueden escuchar por el 97.3 FM, zona Amecameca. Y pues bueno, en esta tarde tenemos a una gran invitada, este mes tan especial de marzo, y tenemos a una gran chica, tenemos a una invitadaza desde España, nuestra colega Lucy. ¿Cómo estás, mi querida Lucy? Hola, buenas tardes aquí, buenas tardes allí, buenas noches aquí. Estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo, te agradezco mucho la invitación. Pues bueno, aquí desde México te damos aquí la bienvenida. Es un honor que hayas aceptado estar en PES Platicando. Y pues bueno, aquí son las 6 de la tarde, allá no sé qué hora sea. La una de la madrugada. Pues allá, ya es sabadito allá. Pero bueno, ya estamos en sábado. Excelente. Pues bueno, colega, quiero que te conozca esta comunidad pecera de este lado del charco. Y pues me gustaría que te presentes, que nos hables un poco de ti, para que te conozca la gente que no te conoce, que lo dudo mucho, pero por si hay alguien, algún despistado, pues que te conozca. Son tuyos los micrófonos. Muchas gracias, Ulises. Pues nada, me llamo Lucía. Soy de Cartagena, una ciudad de aquí de España, de la región de Murcia, y nada, pues yo estudié criminología, ahora estoy trabajando, bueno, llevo ya bastante tiempo trabajando en una empresa de construcción, soy la gerente, y hace un añito o así se me ocurrió empezar a hacer directos en Twitch, y aquí estamos hoy. Ok, pero has tenido un progreso, un crecimiento enorme, o sea, realmente tiene muy poco, ¿no? Era lo que estábamos platicando detrás de bambalinas, por así decirse, que pues tiene un año, ¿no? Sí, justo empecé, aquí nos confinaron justo hace un año este mes. Ajá. Y bueno, vivo sola en casa con un perro y dije, siempre había tenido la ilusión de hacer directo, nunca me había animado, soy en realidad un poco vergonzosa. Ajá. Y dije, o ahora o nunca, me animé y la verdad es que sí que he tenido una acogida, la comunidad de PES es espectacular, o sea, y conmigo se han portado desde que llegué, desde el minuto uno. Fenomenal, estoy súper contenta y súper agradecida a todos. ¿Y por qué te dio esto de, pues, de transmitir videojuegos? O sea, ¿por qué el videojuego, no? Yo siempre he estado bastante enganchada a los videojuegos, desde bien pequeña me han encantado y nunca he sido así de ver demasiado contenido en YouTube, en Twitch. Ajá. Pero fíjate, fue por Fortnite que empecé a ver vídeos. Ajá. Que me, había un español que jugaba, que era un espectáculo, Lolito Fernández, que ya prácticamente no, es que no juega a Fortnite, pero bueno, empecé a ver sus directos y empezó a picarme el gusanillo. La verdad, fue ahí hace a lo mejor 3 años. Una semilla que me sembré yo misma en la cabeza y tenía el run run. Y al final, pues dije, venga, que me animo. Empecé a comprarme el equipo y bueno, así estuve, la verdad, como 3 meses con el equipo parado porque me daba, de verdad que me daba vergüenza. Y no sabía tampoco cómo podía reaccionar la gente, en plan de, ¿qué hago yo ahora? También con la edad que tengo a ponerme a streamear videojuegos. Pero ya te digo, llegó el confinamiento y dije, pues es que no tengo nada que hacer. Si es que no puedo ir a trabajar, no puedo ir a ningún sitio, no puedo salir a la calle. Ahora o nunca. Y me empecé, así empecé. Ok, pues vamos, eso que comentas de que desde niña, a ver, coméntame, ¿cuál es tu primer acercamiento, tu primer videojuego, tu primer consola? Mi primera videoconsola fue la NES, la Nintendo. Ajá. Y empecé, pues, típico, tenía una de estas antiguas con 365 juegos. Ajá. Y ahí me tiraba, bueno, cuando no estaba castigada, jugando al Super Mario, jugaba muchísimo al Circus también. Ah, sí. Aventura de la Isla, me gustaba mucho, el Excite Bike. No sé, todos los que... Vamos, yo me tiraba ahí el día. Los fines de semana eran todos de Nintendo. Y bueno, luego al final también me regalaron la Sega. Con la Sega tuve mi primer juego de fútbol, que fue el World Cup Italia 90. Ándale. Sí. Ajá. Pero no me gustaba mucho, ¿eh? No me gustaba mucho. No, nunca lo llegué a controlar. Pero vamos, que yo ya era como en plan de, si es que me gustan los juegos de fútbol. Y al final, pues... Se quedó así un poco estancado el tema de las videoconsolas hasta que empecé a jugar al PES con el ordenador y por culpa del PES me compré mi primera Play, la PlayStation 3, pero vamos, yo ya llevaba años jugando al PES en PC. Ok, colega, y por ejemplo, esta idea de streamear, transmitir, convivir con tus fans y todo, ¿qué pasa de que, pues lo que platicábamos antes de iniciar, ¿no? Gente de este lado, de toda Latinoamérica, te ubica, te conoce, te busca. ¿Qué empiezas a sentir cuando ya tienes un sector que te empieza a seguir, se acostumbra a tus horarios, a tus transmisiones? ¿Qué empiezas a decir? Pues no me lo creo, yo creo, ¿no? Claro, es que yo como en plan de yo sigo mi vida así exactamente igual, con lo que simplemente pues yo sé que termino de comer... Ajá. Y me pongo delante del ordenador y la verdad es que tampoco soy muy consciente de nada. O sea, ajá, la verdad, yo me pongo en mi directo y ni siquiera tengo visibles los espectadores que tengo. Ajá. Porque verlos es como que me da rollo, creo que me cortaría más. Entonces yo estoy ahí como si estuviese sola. O sea, evidentemente sola no estoy porque tengo gente que me habla por el chat, pero ajá, también como gente que va pasando todos los días, al final se hacen colegas. Entonces básicamente estoy... Pues jugando al PES y hablando con colegas. Y por ejemplo, ¿qué opina tu familia, tus seres queridos, todos que pues tienes doble vida, ¿no? Una vida normal, común y corriente, de profesión, y después tienes este pequeño hobby, ¿no? ¿Qué te dicen? Tampoco, no sé, no cuento mucho, porque mis padres, pues yo qué sé, son también antiguos, tampoco lo entienden mucho y no es una cosa que yo comente mucho, a lo mejor pues si pasa algo muy chulo, o sea, mamá, que me entrevistan en la radio, pues lo cuento, pero tampoco voy yo, oye mamá, que ya tengo no sé cuántos seguidores, oye mamá, nah, eso al final me lo guardo para mí, lo comento con mis amigos que sí lo entienden más, pero vamos, en casa todo sigue exactamente normal y, o sea, como siempre, y tampoco le da mucho bombo ni mucho menos. ¿Y cómo le haces para conjugar, no? Combinar tu vida normal con este pasatiempo que ya está rebasándote, yo creo, porque pues, has crecido bastante. Hombre, al final... Pues sí que es verdad que es una cosa que me gusta y no puedo llamarlo sacrificio, pero sí que es verdad que al final sí que sacrificas algunas cosas. Ajá. O sea, algunas tardes, pues como a todo el mundo, a lo mejor si mis amigos por los grupos, típico, venga, vamos a tomarnos unas cervezas. Ajá. Bueno, chicos, yo me paso después del directo. Pues, pero es lo único que a lo mejor, porque mi horario de trabajo es, la verdad, flexible, las mañanas sí que las tengo... que eso sería imposible, pero por las tardes, si no antes, después, siempre puedo conectarme. Uh-huh. Y lo único que me cambia un poco es, pues es que si en vez de tomarme una caña con mis, en vez de tomarme un café con mis colegas a las 4, uh-huh, me tomo una caña con ellos a las 7 o a las 8. Nada, es lo único. Oye, y me comentas de que estuviste, pues ya, compraste el equipo, empezaste a armar todo, pero... Uh-huh. ¿Cómo te nace esto de que, bueno, voy a comprar esto? ¿Cómo te empiezas a informar qué equipo comprar? cómo ir armando tu, pues, tu escenario, ¿no? Porque yo la verdad es que para estas cosas soy inquieta. A mí me gusta hipear mucho y me voy fijando de la gente que veo y todo eso. Y bueno, al final, pues ya te digo, como era una cosa que yo tenía en la cabeza, era como, a lo mejor un mes decía, venga, me monto el ordenador. Ajá. Y me compraba el ordenador. Y al mes siguiente, venga, doble pantalla. Uh-huh. Y yo me iba montando el equipo, pero como en plan de, bueno, pues si quiero, empiezo, y si no quiero, pues no empiezo. Uh-huh. Tampoco me estorban dos monitores, tampoco me estorba, yo qué sé. Al final, lo gordo me lo compré al final, que fue la capturadora. Uh-huh. Para pasar la Play para el ordenador y, uh-huh, y el micrófono. Yo al principio estaba con el micrófono de los auriculares y listo. Entonces, pues, bueno, así fue más o menos. Ok, qué interesante. Pues después de como meditarlo, esos 3 meses, dices, bueno, arranco. ¿Cómo es tu primer? Arranco. ¿Cómo es tu primera transmisión? Cuéntame. Uf, pues muerta de la vergüenza y no tenía nadie en realidad, pero simplemente el hecho de saber que, pues eso, tienes una cámara enfocándote y que te está grabando todo lo que estás haciendo, la verdad es que era súper importante. Además, justo estaba comentando con una amiga hace poco por otro tema de otro youtuber, en plan de, mira, este al principio. Y entonces me dijo, ¿tú te has visto al principio? Y yo, pues la verdad es que no me he puesto nunca, evidentemente, no me pongo a ver mis vídeos. Entonces nos pusimos mi primer directo, uno de mis primeros directos, y claro, se notaba que estaba mega cortada. Y además eso, yo ahí solica, que es que yo aquí, yo llegué sin padrino ninguno, yo no conocía absolutamente a nadie de la comunidad de PES que streamease ni nada. Entonces, pues, un poco cortante. Y estuve, pues, a lo mejor, no sé, una semana, 2 semanas en YouTube. Uh-huh. Y de repente me dijeron, ¿por qué no haces doble directo, Twitch, YouTube? Uh-huh. Empecé a hacer doble directo y vi que la gente en Twitch se movía muchísimo más. Que mientras el canal de YouTube siempre estaba bastante parado, en Twitch, pues, empezaba a seguirme gente, empezaban a hablarme por el chat. Uh-huh. Empezaron a escribirme un par de sinvergüenzas que a uno todavía lo tengo en el... Vamos, un año lleva conmigo desde que empecé y uh-huh, es moderador mío, lo quiero mucho, le quiero mandar un saludo por si me escucha en algún momento a mi moderador Suárez. Uh-huh. Que la verdad es que yo siento que me ha ayudado mucho porque es un tío súper gracioso y a lo mejor, pues eso, solo tenía 2-3 personas en el chat, pero como me partía de risa, nos partíamos de risa, me lo hizo súper llevadero y súper agradable. Y estoy muy agradecida con él. Pues bueno, colegas, estamos cerrando este primer bloque. Vamos a una pequeña pausa para seguir conociendo a nuestra invitada, a Lucy. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:16. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55-40-61-54-59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti.

bastante buen amigo alemán, me apoya muchísimo, me ayuda muchísimo. Uh-huh. Siempre está en las sombras, pero vamos, siempre está ahí también. No sé, es que hay gente de todos sitios, la verdad. Excelente. Pues bueno, colegas, vamos a iniciar esta pez plática de pez y vamos a la siguiente sección. Vamos a la sección de Es Hora de Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Pues mi querida Lucy, dime cuál es tu primer contacto con pez. ¿Cuál es tu primer pez? A ver, cuéntame. Pues yo creo que sería a lo mejor por el año 2002 o cosas así, o 2000, o 2000 incluso. Con el primer pez yo creo que fue el 2 o el 3 para ordenador. Ajá. Creo que fue el 2. Y nada, me lo pasó un amigo, que le lloré bastante para que me lo dejara, al final me lo terminé comprando, y ahí empecé, y la verdad es que no he cambiado nunca, siempre ha sido mi juego de fútbol. Tengo todos los años me lo compraba y bueno, aquí sigo, es como mi, no sé, no te lo sé explicar, mi videojuego. O sea, tengo amigos que son bastante gamers, que me critican mucho en plan de la monojuego, pero es que es el que más me ha divertido y me sigue divirtiendo a día de hoy. Por ejemplo, de todos los pez que has jugado, ¿cuál es tu pez favorito? Pues a lo mejor el 3 por nostalgia, o sea, porque más horas le he echado con los amigos, por más reuniones he hecho, de juntarte en una casa 3 o 4 y empezar ahí a hacer pachangas, a hacer mini ligas, tirarte toda la noche. Yo creo que sería el PES 3, por lo que te estoy diciendo. No porque sea el mejor ni el peor, sino por ya recuerdos. Ok. Ahora sí, en tu opinión, ¿cuál ha sido el peor o el que menos has jugado? Pues mira, te puedo decir cuál es el que menos he jugado, que fue el 8, el 2008, pero no fue por nada, fue pues se me juntaron que si trabajo, que si nada. El que menos he jugado sin duda es el 8. No por mejor ni peor, simplemente por situaciones de la vida. No le pude tirar mucho al PES 8. Y en tu gusto, en tu opinión, ¿te gusta físico o digital? Hombre, a mí me gusta físico. Yo tengo mi colección de discos. De hecho, este me lo he comprado en digital, pero al final, cuando baje de precio, porque no me corre prisa, me lo compraré físico para ponerlo en la estantería seguro. ¿Tienes algún tipo de ritual o algún unboxing, no sé, cuando siempre te dan tu disco para estrenar? No, la verdad es que no. La verdad es que bueno, para eso soy bastante. Nada, lo cojo y lo abro. Sí que es verdad que tengo que leérmelo todo, así, vistazo más o menos rápido. Y eso, para la estantería, porque muchas veces me lo he comprado digital y luego me he comprado la versión física. ¿Y tienes, por ejemplo, algún, de todos los pez, algún balón favorito? ¿Te gusta algún balón? Yo es que a mí el balón que siempre, el que más me ha gustado de siempre ha sido el Classic, siempre. O sea, ya no de, ni de pez ni de nada. Yo me pongo a jugar con un amistoso que los miércoles hago el día del suscriptor y de los amigos del canal. Y cuando yo creo la sala, el balón que va del tirón es el clásico, blanco y negro. Ok, ¿tienes algún gusto por alguna portada o te dan igual? Pues tengo, lo que pasa es que ahora mismo no sé cuál es, creo que fue del PES 16. Ajá. Tengo la edición especial dorada. Ajá. Chulísimo, que la verdad es que es la que más cariño tengo. A lo mejor me la compré por casualidad, que lo vi por la tienda y no había coincidido con otra edición especial, pero ese disquito dorado, la verdad, le tengo bastante, bastante aprecio. Ok, ¿qué es lo primero que haces cuando ya llegas a tu casa, traes tu eFootball PES? ¿Qué es lo que haces luego que lo prendes? ¿A qué modo te vas? ¿Qué es lo primero que haces? Crear My Club. Yo es que soy jugadora de My Club, pero vamos, del tirón. Antes le tiraba más cosas. Antes, soy una leyenda. yo le he echado muchísimas horas a ese juego, pero llegó un momento que no sé, es que no es que me lo tome como un reto, pero sí que es verdad que me gusta mucho el ranqueo y me gusta mucho pues ver hasta dónde puedo llegar. Y el My Club me tiene comida la vida, la verdad. Ok. ¿Cuál es tu modo que sientes que no es que no te guste, pero a lo mejor no lo juegas o no te llama la atención del juego? Pues a día de hoy, pues precisamente ser una leyenda. Es el que a lo mejor, pues no descarto que en algún momento pueda crear otro jugador, pero ahora mismo el que llevo, pues yo creo que a lo mejor 3 años sin tocar ese modo es el ser una leyenda. No me disgusta, ¿eh? Lo que pasa es que me da muchísimo miedo, como sabes que la perspectiva es diferente, y no sé, me da miedo coger y luego ponerme con My Club y que se me vaya, no sé, se me desmecanice algo. ¿Tienes algún estadio favorito siempre que juegas? No, la verdad es que lo pongo en aleatorio porque me gusta ir viendo los estadios que hay. Ok, ahora, hablando de My Club, ¿cuál es tu logro más grande que has hecho en My Club? El año pasado llegué a Oro 2. Ajá. Estuve a punto del Oro 1, pero no pudo ser. Este año veremos, a ver, estoy en Oro 3, pero se me está haciendo muy difícil. Ajá. Se me está haciendo muy complicado. Subo, bajo y no me encuentro. No me encuentro. Dime la calificación que le das a este Fútbol PES 2021. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Ajá. Hombre, darle menos de un 6 sería hipócrita, porque un juego al que juegas todos los santos días y no te cansas y te levantas por la mañana diciendo, bueno, a ver cuándo vuelvo a casa y enchufo la Play y me pongo a jugar al PES, pues no le puedes dar menos de un 6. Pero sí que es verdad que me cojo unos cabreos muy, muy importantes, así que le voy a dar un 7,5. Ok, ¿qué es lo que te hace cabrearte? Los árbitros me tienen fritísima. La ley de la ventaja los mataba. No me dejan seguir la jugada los sinvergüenzas. Me tienen frita los árbitros. ¿Recuerdas si no, a lo mejor, pues... Ajá, sí, dime. No, algún balón así, algún periodo del juego que de repente la pelota empieza a ir loca, que no hay manera de bajarla al suelo y controlarla. Ajá. Eso también me pone un poquitico nerviosa, pero vamos. Sobre todo los árbitros. ¿Has tenido algún fracaso por algún arbitraje pésimo? Sí. Una ¿cuál? Vez me empataron el partido en el minuto 94. Ajá. Con un gol. Ajá. Por el lateral de la red. Hijo, no digas. Partido empatado en el minuto, ya te digo, estaba en el descuento. Y era la típica jugada que dices, es que hasta que no la cuelen, no pitan. Y efectivamente, pues es que lo mejor es que yo no lo he visto en la vida eso. Me la colaron por el lateral de la red. Y no estuviste ahí viendo los videos, regresando... Viendo, analizando. Sí, claro. Por supuesto que sí. Y el mando voló. El mando, te digo yo, que voló. Ok. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Que estás sentada con los programadores de Fútbol PES 2022 y te dicen... Me encantaría. ¿Qué es lo que mejorarías? Dime qué es lo que está fallando, qué mejorarías. Pues... Ya te digo, yo la ley de la ventaja, yo de verdad no la entiendo. O sea, vale que si es fuera de juego, pero si el balón ya lo tengo yo y yo puedo subir prácticamente sola para marcar gol, no me pite el fuera de juego, déjame seguir la jugada. Pues como esas un montón. O a lo mejor, no sé, hay partidos que nada es falta, hay partidos que todo es falta, no lo entiendo. Bueno. Los árbitros a mí me llevan loca. Ok, pues colegas, con esto cerramos el segundo bloque de PES Platicando. Vamos a una pequeña pausa. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues colegas, estamos en este tercer bloque de Pez Platicando y seguimos con esta gran invitada, con Lucy desde España. Pero antes vamos con los contactos en cabina y el teléfono es 59-79-78-52-52, el WhatsApp es 55-40-61-54-59, el Twitter es @lavoladoraradio, igual que el Facebook. Si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org o por el 97.3 FM Amecameca, zona Volcanes. Y pues bueno, Lucy, antes de seguir, hay un comentario de Robbie Ron, dice: hay que tener carácter para entrar a streamear PES, que es un mundo de chicos. ¿Cómo tomas este comentario, colega? Pues sí, es que es la verdad. De hecho, hay muy pocas chicas en Europa, ajá, por lo menos que yo conozca, que streamen PES, incluso, bueno, que jueguen al PES ya más, porque yo tengo alguna amiga y tal, pero sí que es verdad que tú te pones a ver directos de PES y de a lo mejor 200 canales que puede haber en directo streameando, de chicas puede haber uno o dos. Uh-huh. Entonces es que lo entiendo perfectamente, porque es la realidad. ¿Y te sentiste arropada, te sentiste atacada? ¿Cómo te sentiste en este tipo de mundo, no? De fútbol, porque pues por lo regular, como tú dices, Fortnite, juegos más unisex, ¿no? El fútbol sí es unisex, pero pues tú y yo sabemos bien que está dominado ahorita por los caballeros, ¿no? Pero las damas casi no entran a streamear videojuegos de fútbol, ¿no? ¿Cómo sientes este tipo de ola que estás provocando? Sinceramente, para mí, yo creo que el hecho de ser una chica ha sido una ventaja. O sea, yo tampoco creo que tenga unas cualidades mucho, mucho mejores que otros canales que llevan el mismo tiempo más que yo y tienen, uh-huh, menos gente. Pienso, sí, que para mí, pues hace gracia entrar a un directo de PES y ver a una chica jugando. Sí. Y eso en realidad me ha ayudado bastante. Imagínate, eso que estabas comentando hace rato de que te meten un gol al 94 y voló el control. Digo, o sea, lo has hecho, ¿no? Yo lo he hecho en lo personal. Y dices, que una chica tenga ese sentimiento, esa pasión, ese coraje, que dices, oh, por Dios, o sea, está muy bien, ¿no? Te representa, ¿no? Me representa Lucy. Claro, la gente es que le hace muchísima gracia, es lo que te estaba diciendo, más que por en mi nivel de juego, ver cómo me pongo, o sea, sí. Y también muchísimos, es que te pones como yo, es que me siento representado. Exacto. Y sí, supongo que ver a una mujer hacer eso, que él lo habrá hecho 200 millones de veces, pero él es un chico y habrá visto a sus amigos, pero no está acostumbrado a ver una chica jugando a PES y cogiendo unos cabreos que se pone como un mono ahí delante de la pantalla diciendo de todo, pues al final hace gracia y mucha gente me lo dice en plan, es que entro solo por escucharte gritar, por escuchar los gritos. Ok, pues bueno, colega, quiero que nos cuentes una anécdota de cualquier tipo, pero pues son tuyos los micrófonos. Muchas gracias. Se me viene ahora mismo a la cabeza, yo, pues lo que te digo, yo grito mucho, yo cuando juego, pues, la verdad es que me salen sapos y culebras por la boca. Entonces, en realidad a veces me paso. O sea, yo me pongo a gritar y me pongo a decir barbaridades, pero yo no se las estoy diciendo a mi rival, yo las estoy diciendo. Que sí que es verdad que detrás de hay otra persona, está claro. Pero bueno, estaba en un partido que me estaba yendo... Que eso, y me llevaba el juego por el camino de la amargura. Yo no sé lo que le diría al chaval, le dije de todo. Además era un partido de 4 estrellas, que llevaba todo el banquillo con las bolas blancas. O sea, boliblanquero de tomo y lomo. Yo no, de verdad no sé lo que le pude llegar a decir. Y de repente termina el partido, bueno, yo estaba desbocada. Y leo por el chat, buen partido amiga, soy tu rival. Y yo no sabía dónde meterme. Dije, no puede ser. Amigo, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Y la verdad es que aprovecho esto para decir, si alguna vez juego con alguien, se mete en el directo, porque yo tengo puesto en mi nombre del equipo, Lucislam Twitch. Ajá. Se mete en el directo y me ve que estoy diciendo barbaridades, que no se lo tome a lo personal, porque yo le digo barbaridades, pero luego termina el partido y yo le doy la mano. Y tan amigos, y que no pasa absolutamente nada. Es que alguna vez me han venido en plan de, pero que no te pongas así, soy tu rival. Y yo, no, si aquí no pasa nada, te hago VIP. Entonces, sí. Quería que quedase claro eso. No, pues son códigos, ¿no? Todos quedan... Claro, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y punto. Pues bueno, colegas, hablando de cancha, vamos a dejar la cancha digital y vamos a entrar al campo real y vamos a esta sección, fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, es hora de hablar de fútbol y entramos a esta sección donde vamos a conocer gustos y opiniones de nuestra invitada. Colega, ¿cuál es tu posición donde jugabas, practicabas este deporte hermoso? Pues a mí me ponía mucho por las bandas, abajo y arriba, tanto de lateral como de extremo. Pero vamos, porque era lo que tocaba. Tampoco es que yo haya sido nunca una crack. Cuando se cansaban las titulares, para la buena verdad. No era yo un prodigio del fútbol tampoco. Pero bueno, con mi equipo ganamos Liga, Copa y no sé, no tienen otro título. O a lo mejor fue a lo personal, a la máxima goleadora, puede ser. Pero vamos, ganamos tres títulos en la temporada que yo estuve jugando en este equipo. Ok, ¿cuál es tu número favorito a elegir? Si me dan a elegir el 5, me gusta a mí mucho. ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta, es mi número como de la suerte. De cábala, ok. ¿Cuál es tu equipo favorito nacional? Hombre, yo tengo el corazón dividido. De hecho, el logo de mi canal es... un corazón que me lo hizo mi amigo Litos de Bolivia, le quiero mandar desde aquí un abrazo y darle las gracias por todo lo que hace por mí. Okay. Y es la mitad del escudo del Real Madrid. Ajá. Y la mitad del escudo del Fútbol Club Cartagena, que es el equipo de mi ciudad, un equipo pequeñito, modesto, de segunda división española. Okay. Seguramente descendamos este año, Dios quiera que no, pero bueno, sí, esos son mis dos equipos nacionales. ¿Tienes algún equipo favorito fuera de España? Pues mira, tengo una amiga argentina que me contó, ella es del Boca, de Boca, perdón, cada vez que digo del Boca me echo una bronca, que de ella es de Boca, y me contó la historia de las hinchadas, y la historia de la 12, de las que lían, de que a los turistas les hacen como un tour para que vivan lo que es una hinchada desde dentro y vivan la emoción de... Sí, y me gustó muchísimo y no sé, como que fue como en plan de... Si tuviese que decir un equipo internacional, yo creo que diría de Boca. Excelente. Perfecto. ¿Cuál es tu jugador favorito nacional, activo o inactivo? O jugador también. Hombre, para mí Iker Casillas. Es que es Iker Casillas. Okay. Igual que Raúl, pues siempre será mi capitán. Excelente. ¿Tienes algún jugador favorito internacional? Me gusta mucho Kylian Mbappé. Excelente. ¿Tienes algún estadio favorito nacional? El Cartago, no va. Excelente. Ahora, fuera de España, ¿tienes algún estadio favorito? No, la verdad es que no. Los ingleses están muy chulos. Y el Allianz Arena está muy chulo también. Pero, bueno. Ok. ¿Tienes algún director técnico favorito? No. Hombre, tengo dos directores técnicos. Uno me dio una Eurocopa y el otro una Eurocopa y un Mundial. Uh-huh. Luis Aragonés y Del Bosque, pues la verdad los tengo guardados en el corazón. Yo la verdad es que la selección sigue, gane o pierda, la llevo en el pecho. Ok. Por ejemplo, haz de cuenta que te dan a elegir un jugador. Uno de tus jugadores favoritos, ya sea nacional o internacional. ¿Qué sería lo primero que le preguntarías? Lo primero que le preguntaría. Ajá. No sé, es que no le preguntaría nada. O sea, no, simplemente le diría que es la leche y que enhorabuena por el nivel que tiene. Pero no le preguntaría, no sé, que a lo mejor también es que como no soy yo, a mí tampoco me gustaría que se me acercasen a preguntarme nada, así, no sé, no, le diría que ole tú. Ahora, si te dieran a elegir, ¿te gustaría que te obsequiara sus guantes, su jersey, sus botines? Hombre, por favor. ¿Qué escogerías de esos tres? ¿Botines, jersey o guantes? Hombre, uno guantes de Iker Casillas, no les decía yo que no. Ok, pues bueno, colegas, con esto cerramos el tercer bloque y vamos a una pequeña pausa, cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 6:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Este país solo funciona con nosotras y nosotros.

Pues tristemente, colegas, ya esta es la última sección, pero pues ha sido una plática muy amena, muy interesante. Y pues bueno, vamos a conocer la recomendación de la semana a cargo de Lucy. ¿Vas, Lucy? Ah, perdón, pensaba que había. Pues yo sinceramente, de las últimas series que he visto, me ha dejado bastante buen sabor de boca, agridulce, una serie de HBO que se llama Patria. Ajá. Que va de todo el entramado de ETA, más que del entramado político, de lo que vivieron las mismas familias de allí del País Vasco con el tema de los hijos que se unían a la banda terrorista y de cómo tenían que asesinar a sus propios vecinos. Y la verdad, para aprender un poquito de la historia de España y de lo que se vivió en aquella época, es un serión. Yo la recomiendo. Ok, colegas, esa fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues, colegas, estamos despidiendo este pez platicando, pero antes de terminar, mi querida Lucy, quiero que nos digas todas tus redes sociales donde te podemos seguir, canales, todo, son tuyos los micrófonos. Muchas gracias. Pues yo ahora mismo actualmente lo que más uso es Twitter, me podéis uh-huh. buscar por Lucy Slamber uh-huh. y por supuesto mi canal de Twitch, que es donde todas las tardes a 4 o 5 de la tarde española le pego 2, 3, 4 horitas a nuestro juego. Ok, ¿cuáles son tus siguientes proyectos, colega? Pues ahora mismo seguir como estoy y seguir tomarme, y bueno, es que en realidad siempre me lo tomo bastante en serio, mi canal de Twitch, y seguir para adelante a ver esto dónde para. Pues bueno, colegas, ahí está, síganla, realmente muy recomendable, ¿qué les puedo decir? Es muy interesante, realmente. Pues esta plática es un poquito de lo que les puede mostrar Lucy. Realmente es muy interesante vivir el fútbol con los ojos femeninos, pero realmente pues encajas, ¿no? Terminas encajando, te sientes representado y pues me gustaría que la apoyáramos toda la comunidad, colegas. Váyanse a su canal de Twitch, apóyenla, síganla y disfruten sus directazos, ¿no? Que a mí en lo personal me gustaría que te aventaras un directo de una liga mexicana. Imagínate agarrarte a las Águilas del América, que es el equipo que yo le voy, y pues vas a generar más aspavientos acá de este lado del charco, ¿eh? Me lo plantearé. No le doy mucho a las ligas ni a las copas, pero bueno, por recomendación tuya, lo mismo me animo un día. Pues bueno, colegas, esto fue Pez Platicando, estuvimos con Lucy. Antes de despedirnos, vamos a decir algunos anuncios. Ok, el gobierno de México apoya con servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Si quieren más información, llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 10 horas. También está la extensión 5394, las 24 horas, todos los días de la semana. Los requisitos los pueden buscar por www.gob.mx/DIF Nacional. Y pues bueno, un saludo a nuestro querido Rolando Bremes de Huepes, Costa Rica, y a nuestra queridísima productora Rocío. Pues gracias por siempre estar ahí con nosotros. Pues esto fue Pez Platicando. Gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de Pez. Puedes seguirnos en Twitter como @PezPlaticando. Pez Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Pez Platicando.